Mira, el proyecto aún no tomó estado parlamentario. Esto va a ocurrir recién en la próxima sesión, es decir, a partir del día 13 de mayo, que es cuando tenemos sesión, se le da ingreso al proyecto y toma estado parlamentario. Uh-huh. A partir de ahí pasa a las comisiones, que supongo que va a ser a la Comisión de Legislación, y ahí es donde los concejales nos encargamos de debatir y sacar un dictamen de este proyecto. Ahora, vos me preguntás por mi opinión. Como te digo, no tengo estado parlamentario, no ha sido charlado en el bloque tampoco, así que lo que te puedo dar es mi opinión particular, ¿cierto? Sí. De esto. Es un proyecto presentado por una agrupación que no tiene representación parlamentaria. Por lo tanto, lo que creo que están buscando es tener voz en el Consejo Deliberante. Y esto, como sabemos, en nuestro país y en nuestro sistema, se consigue a través de los resultados de las elecciones. Es decir, cuando uno participa en una elección y tiene los votos necesarios para tener una representación parlamentaria, es cuando tiene un concejal en el Consejo Deliberante. Uh-huh. Por lo tanto, a mí no me parece que corresponda, ¿cierto? Uh-huh. De todas maneras, ya ha habido proyectos en el mismo sentido acá y no han prosperado tampoco. Así que yo creo que, como dice bien la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Y en este caso, los representantes somos los concejales, y ya hay 20 concejales que representan a la población de La Barría. Ya son muchos también, ¿no es cierto? O sea, claro. Sí. No obstante ello, cada vez que hay un ciudadano que tiene una inquietud, tiene la posibilidad de presentar su proyecto en el Consejo Deliberante y que este sea tratado. Y de hecho, yo como presidente de la Comisión de Legislación invito cada vez que hay un proyecto de este tipo, o sea, una iniciativa particular, invito al autor a que lo defienda en el ámbito de la comisión, que es el ámbito al que corresponde, y después ahí los concejales debaten y deciden, y cada uno toma partido por una posición o por otra. Uh-huh. Mencionó que hubo proyectos, es cierto, recordábamos también proyectos similares presentados en su momento por José Quinteros, por Mattioli. ¿Eran proyectos similares o también referidos concretamente a la Banca 21? ¿Usted se acuerda? Yo no estaba en el Consejo Deliberante, pero por lo que tengo entendido, el de José Quintero era un proyecto para otorgar una banca a los fomentistas, y el de Mattioli creo que era para personas, ciudadanos particulares. Uh-huh. Y con respecto a la Banca 21 concretamente, en otros lugares, como por ejemplo en Tandil, tiene muchísimo uso, son muchos los vecinos que se acercan, que hacen uso de esa banca y de esa posibilidad. ¿Considera que en Olavarría el vecino común iría allí a presentar un proyecto o sería utilizado quizás por personas que están más acostumbradas a presentar proyectos, inquietudes, acercarse al ámbito del Consejo Deliberante y que de una u otra manera están relacionados con lo político? Sí, yo no tengo dudas respecto a eso. Yo creo que sería utilizado por personas que tienen, que habitualmente ya lo hacen, que presentan proyectos o distintas inquietudes, pero también creo que fundamentalmente sería utilizado por agrupaciones políticas que en las elecciones no logran alcanzar el piso mínimo para tener una representación. Me parece que sería ese el resultado. Uh-huh. Y con lo cual, como te decía al principio, yo particularmente, insisto, es una visión mía, no estoy de acuerdo. Uh-huh. Concejal, le pregunto, mencionó la sesión del próximo 13 de mayo, el segundo jueves del mes. Se están preparando, ayer hubo ya reuniones de comisión, ¿verdad? Sí, reuniones de comisión hay todas las semanas. Todas las semanas se reúnen las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante, y ahí es donde van surgiendo los temas que se tratan en la próxima sesión. Uh-huh. ¿Y desde el bloque están trabajando en algún proyecto en particular que considere oportuno contarle a los vecinos? Mira, me parece oportuno un proyecto que fue presentado ayer, que fue de es un proyecto de resolución de homenaje al ex intendente recientemente fallecido, Alfredo Fernández. Uh-huh. Un proyecto que se presentó ayer y bueno, que va a ser tratado y que no tengo dudas que va a ser aprobado, un proyecto de homenaje. Uh-huh. Y después están los proyectos, los expedientes habituales que se están trabajando en las comisiones, que son muchos, que todas las semanas permanentemente hay trabajo en comisión. Uh-huh, claro, seguramente. Bueno, hace un ratito conversábamos también con Carlos Bianchi, quien hoy va a presentar un proyecto de ordenanza. No descarta incluso solicitar una reunión con los concejales que integran la Comisión de Legislación para, en ese marco, como usted lo mencionaba, debatir acerca de los alcances de este proyecto que va a presentar, para que no se instalen bustos ni monumentos en espacios verdes, en espacios públicos, algo que, bueno, él considera que se están presentando muchos proyectos justamente de concejales actuales para que existan bustos o monumentos, homenajes a ex presidentes, a figuras reconocidas del país en espacios de esparcimiento, en espacios verdes. Bueno, mira, precisamente ahí tenés un ejemplo de lo que te hablaba al principio de la Banca 21. El señor Carlos Bianchi es un habitual, bueno, él ha sido concejal, pero habitualmente presenta proyectos y de hecho, la última vez que, el último proyecto que presentó, que es un proyecto de homenaje al doctor Alfonsín, de que se instale un busto del doctor Alfonsín en el recinto del Consejo Deliberante. Sí, lo mencionó. Precisamente por ese proyecto yo lo invité a que fuera a la comisión y él fue a la reunión de comisión y ahí se expuso su punto de vista y bueno, ese proyecto está en tratamiento junto con algunos otros y si ahora presenta algún otro... ocurrirá lo mismo, o sea, no es necesario que él lo pida a la posibilidad de exponer porque, ya te digo, como presidente de la Comisión de Legislación, yo tengo como norma invitar a cada ciudadano que presenta un proyecto a que se acerque al Consejo Deliberante, a la Comisión de Legislación más precisamente, y que ahí será escuchado. Esto como una manera de abrir el Consejo Deliberante a los ciudadanos y ponerlo al alcance de todos. Creo que no hacemos más que, con eso, más que cumplir la función que para la cual fuimos elegidos, que es la de representar a la ciudadanía.